Los humanos somos como esos árboles, enraizados a la tierra en un extremo y apuntando hacia el cielo en el otro. Ese árbol es el nexo entre el cielo y la tierra. Nos acercamos a ese árbol, lo abrazamos. Sentimos su vida. Damos la vuelta y lentamente vamos a ir apoyando nuestra espalda sobre el tronco y vamos a ver cómo nuestra figura va desapareciendo. ¿Cómo vamos ingresando al árbol? Sentimos sus raíces. Sentimos la copa. Comenzamos a sentir cómo va ingresando por nuestras raíces toda la energía femenina.